puedes ingresar por esta puerta. Si ser parte de Mundo Justicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que mandará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Regresamos en vivo de una nueva edición que estamos haciendo aquí de Te lo cuenta Román, el noticiero de Canal 8 de la ciudad de Chivilcoy. Bueno, queríamos un poco de información. Lo que salió en la quiniela bonaerense en la nocturna fue el doble cero, los huevos, y en la nacional lo que salió fue el 48, que no sé qué es, si me equivoco es el muerto. El hipódromo. El hipódromo, me dicen por acá de producción, así que bueno. Vamos a pasar un poco a hablar ahora de cómo va a estar el clima en la ciudad de Chivilcoy, a ver cómo va a estar para este día miércoles que se avecina, a ver cómo va a seguir la cosa. Contanos. Hola, buenas noches, ¿cómo andás, Román? ¿Todo bien? Bien, Martín, ¿vos cómo estás? ¿Cómo estuviste pasando este hermoso día que estuvo haciendo aquí en esta ciudad? Bien, bien, bien. Primero a las 8 de la mañana me puse chancletas con bermudas, ¿no? Porque creo que eso daba un poco, ¿no? Un poco con esto que está pasando con el clima, ¿no? Y después 9:30 empezó como unos picos más de calor y ahí me puse bermuda. ¿Vos cómo estuviste? ¿Bien? Bien, bien, bien. Estuvo muy lindo el día, muy agradable. Estuve corriendo por la plaza, haciendo un poco de training como todas las mañanas. Sí, el clima está así, está bueno, ¿no? Esta época primaveral para hacer esto, ¿no? Lo bueno del apocalipsis contaminante es esto, ¿no? Que nos permite... Estos microclimas, ¿no? Como que se disfrutan. Bueno, contanos, Martín, ¿cómo va a estar esto el día de mañana? Sí, disculpame si me atraganté una pizza. No, no, está bien. Mira, yo creo que el clima para mañana, ¿no? En mañana. Capital Federal y Gran Buenos Aires y lo que es, ¿no? Toda la parte de Rosario, la parte de abajo de Rosario, ¿no? La parte de la izquierda de Córdoba, la parte de arriba de La Pampa y lo que está como bordeando el Río de la Plata, todo lo que es Capital y... Provincia de Buenos Aires. Sí, toda la zona céntrica. Claro, del país, claro. De alguna manera. Claro. Bueno, entonces, como que toda esa parte va a haber un tiempo. Un clima así como que hay viento, ¿no? Va a haber un poco de viento, va a haber un poco de sol. Y bueno, así va a estar un poco el clima. Va a estar ventoso, decís. Está anunciado viento, ráfagas, vientos leves, vientos fuertes del sector sudeste. No, eso corre por tu cuenta. Todo lo que estás diciendo corre por tu cuenta. Yo no me animaría a que... No digas cosas locas. Pero no digas cosas entonces locas. Te estás comprometiendo. Vos tenés una carrera por delante. Te estás Pará. No, sí, está bien. No des datos del clima. No des datos del pronóstico. Pero tenemos que dar los datos. No. Más o menos. No te comprometas. Mirá lo que pasó en Rusia. Estamos al aire todavía, ¿no? ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. No, está bien. Mirá lo que pasó en Rusia. ¿Viste lo que pasó en Rusia? ¿Qué pasó en Rusia? Ah, ¿vos también escuchás ruidos en el piso? Sí, por eso me estaba llamando la atención. No sé, estamos haciendo cosas raras. Que se ven los rusos. Que decís, no sé qué está pasando en Rusia. Señor Román. No, los fantasmas no están en este canal. Es la música que trae esos fantasmas. ¿Ves lo que pasó en Rusia? No, ¿qué pasó en Rusia? Hace 2 meses votaron una ley en el Parlamento. Perdón, es que me ríe porque... Quizá va a pensar que lo invento, pero es verdad, señor Román. Votaron una ley para poder pegarle a las mujeres una vez al año. Sí. Ah, eso no era la noticia, eso me enteré, ¿no? Sí. Pero una vez sola por año. Una vez por año, nada más. No más que eso, porque es abuso. Está el día de la mujer y el día de pegarle a la mujer. Que es al otro día, ¿no? Y es al otro día para que no se acostumbre a tantos beneficios la mujer, ¿no? Muy bien pensado lo de Rusia. Bueno, señor Nacho, no, lo del otro, lo del clima. Que hubo una denuncia, lo van a multar a un periodista por decir el clima, yo tengo mucho miedo. No, pero eso no va a pasar acá. Yo tengo miedo, yo estoy pagando mi segunda cuota de country y ustedes ya tienen una carrera. Aquí lo... Pichi. Dale. Redondeando. Nos están hablando de producción. Sí, el clima en Capital Federal y en Buenos Aires va a estar a temperatura entre 5 grados y 21 grados, ¿no? De ahí... entre que venga el sol y se va el sol. 5 de mínima y 21 de máxima. Eso lo dijo usted. Yo no lo dije, no me quiero comprometer a él. Pero no podemos dar el pronóstico así. Yo no me quiero comprometer, perdónenme, señor Nacho. No, pero esto es poco serio. Redondeando, diga el pronóstico completo. Si nos están apurando de producción, a ver si nos podemos... Esta te entrega al FBI, tené cuidado. Pero algo tenemos que hacer, tiene que decirlo bueno, completo. Bueno, para mañana en Capital Federal y Gran Buenos Aires va a haber... nubes no, quizás puede ser, pero sol seguro, va a haber sol y a eso de las 6:30 de la tarde el sol se va a ir y viene la luna. Eso está, se lo puedo garantizar, ¿no? Entonces no va a estar lloviendo. No se corre por su cuenta. Diga pronóstico. No, tengo miedo. ¿Cómo no va a decirlo esto? Tengo miedo. A ver si me dan una mano, necesitamos que diga el pronóstico, porque si no podemos continuar con esto así. No, pero yo no me animo a decirlo. Bueno, no lo dices, pero... ¿Lo decís o te vas? Pero no, señora productora, espera, estamos al aire, no me echen en vivo. Bueno, tiene que no me echen en vivo, es peor que lo que le pasás a mí cuando le pegó el otro hijo de puta, le dijo. Pero entonces... Peor, diga entonces, el pronóstico, 5 minutos. No, yo no me animo, yo no voy a entrar en esta vuelta de la dictadura en la prensa, que no te dejan hablar porque no pensás cómo es. Sácalo del aire. Pero sin violencia, por favor. Bueno. Román, decí el pronóstico, Román. Bueno, están unos ruidos que se escuchan acá atrás. Hay una obra en construcción que hay acá al lado que estaban trabajando aquí al lado del canal. Bueno, vamos a pasar al informe de pronóstico. A ver. Bueno, a ver. El pronóstico para mañana va a estar... despejado, nublado, con lluvia. No está claro. Redondea, Román, redondea. Decilo. No, está bien, pero no tengo nada. Como que tengo todo. Todas las opciones. Bueno, va a estar nublado con sol. Quizás lluvia, quizás nublado, quizás sol. Da, 5 minutos. Pero es lo que dice acá. Yo no tengo cómo seguirlo esto. Lo decís. Mira, o te vas vos también. No, pero ¿cómo me voy a ir si no tengo nada para decir? A ver, si no, ¿cómo salimos de acá? Ya te lo pasé, decilo. Bueno. Va a haber sol, quizás detrás de las nubes, quizás llueva delante de esas nubes. Decía el pronóstico. No... Pero dice así el pronóstico. No tengo nada yo acá. ¿Qué voy a decir? Sí, sáquelo del aire. Sí. Sáquelo del aire. No, pero. No, suélteme. Sáquelo del aire. No, pero. Para, Rodolfo, nos conocemos hace años, Rodolfo. Nos conocemos hace años. Por fin este programa es mío, finalmente. Bueno, pasamos a la próxima noticia. Anda y baja las cortinas, aíslate. sentir solo y en tristeza, por eso te ofrecemos agonizar este día como punto de encuentro. Buenas noches, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número... ¡Borete! ¡El número es Borete! ¡Dale! ¡Si no tenés la equipa! ¡Que es un comentario antisemita! ¡Bueno, Borete! ¡Cortala con esos chistes! No. ¿A vos te parece que lo considero un comentario antisemita? Bueno, está bien. Nacho, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué tal, Javi? Bien, todo bien. ¿Vos qué tal? Radio Audiencia... Radio Audiencia, no. Radio Escucha. Radio Escucha. Ahí está. ¿Cómo andan todos por ahí disfrutando este día martes? Hola, vos que estás del otro lado, a punto de dormirte la remolona, sacándote un moco de la nariz. No lo pegues en la almohada, no es buen consejo. No lo pegues porque cuando duermas te levantarás con moco en la mejilla. Yo antes que olvidarme, vos sabés que mi mente es muy volátil. Antes de olvidarme voy a hacer unos saludos. Pequeña Isa, a Barbie y a Lupe que están del otro lado escuchando. Bueno, mi pequeña secta, ¿no? Mi pequeña secta que tengo en el conurbano. Así es. Es una pequeña secta. Con leyes propias, o sea, con... Dejando en claro que no es una democracia, es una semidictadura con acceso a la tecnología. Como corresponde, ¿no? Como corresponde. O sea, una dictadura así con corralito de cosas para consumir. Esas cosas que vos y yo sabemos. Así que un beso, un abrazote muy grande y nos vemos. Nacho, ¿qué onda en la semana? Por ejemplo, algo que tengas para contar, como por ejemplo, no sé... Le robé monedas a un ciego que pedía en la calle, ¿no? Esas cosas que siempre el argentino suele hacer, ¿no? Tranquila la semana, ¿no? Como que no pasó mucho que sin ningún sobresalto, digamos, como veníamos acostumbrados. Así que es algo a lo que no estamos acostumbrados, justamente, a esta paz, por decir de alguna manera. ¿Vos decís que los medios están como controlando la situación para que no haya demasiadas noticias? Y fíjate, tanto se hablaba que el 1 de junio se iban a abrir las puertas así de caso Odebrecht y se iba a saber todo, y no se habló más casi. Para mí apareció una comparsa, la Marie Marie, bailando tucu tucu tucu tucu tucu tucu, y lo quedaron los chavales, los fiscales quedaron como diciendo, bueno, serán inocentes, mirá qué linda batucada que tienen. Cuando terminen de pasar, vemos, si nos acordamos. Voy a enganchar tu comentario, ¿no? Tu comentario muy post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muy post Segunda Guerra Mundial. Y lo voy a llevar que. Decime qué sentiste. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que los legisladores se van a aumentar el sueldo? Y que firmaron una solicitada. Y esto lo pueden buscar en. ¡Wow! Es un efecto. ¡No! ¡Tiene una CB! Bueno, lo pueden buscar en YouTube también, ¿no? Una solicitada que firmó Cabandier, revolucionario, bajó de Sierra Maestra, ¿no? Kicillof, gente del PRO, Sánchez, que estaba con Ari, con Elisa Carrió, Ari Palucha. Una solicitada de diputados y legisladores del PRO con kirchneristas, Frente para la Victoria y Justicialista, pidiendo un aumento de sueldo. Y se lo van a otorgar. Y ahí nos damos cuenta cuando... Esa grieta, ¿no? ¿Cuál es la grieta? Ninguna. A ver, ¿por qué vamos a discriminarlos si todos tienen paritarias? ¿Por qué ellos no? ¿Por qué no? La ley dice eso. Claro. No, la verdad, yo cuando me enteré dije, bueno, está bien. Después se enojan cuando se escrachan en la calle, ¿no? Cuando pierden credibilidad, ¿no? No les puedo decir nada. Porque cuando los bardean, se ofenden. Porque es verdad lo que vos decís, que legalmente por paritarias quizás ellos se merecen un ajuste, ¿no? En su salario, como diciendo, bueno, todo aumenta. Como vos también te lo mereces, y un docente, un bombero, un policía, un médico, ¿no? Un albanil, todo se merece un aumento. Pero estamos hablando que estos tipos cobran a partir de 80 lucas para arriba, ¿no? Que les descuenten los días cuando no van a laburar, que está la butaca vacía. Que siempre cuando lo muestran, viste que hay una ley que votan o algo, ves un montón de sillas vacías. Y decís, hijos de puta, ¿dónde están? Se quedan la mitad de la sesión y se van, viste, viendo. Viene el presidente y me fue. Esta noticia es para vos, que perdiste amigos, perdiste familia, perdiste vecinos por pelear por la grieta de los K con los PRO, Clarín, Mañeto y la salsa de tomate. Date cuenta que es todo una mentira, mentira. Mentira. ¿Te gustó el tango? Nosotros porque estamos hundidos en el fondo. Yo hago chiste porque si no hay que agarrar las armas, ¿eh? Yo creo que ya nos toman por boludos, ¿no? Me parece como que ya demasiado, ¿no? O sea, como diciendo, ¿te van a aumentar el sueldo? No es que están re peleados, bueno, no importa. Nanu, no, están peleados, pero hay cosas por las que ponerse de acuerdo. Por el bienestar hay que ponerse de acuerdo. Es verdad, yo creo que hay que apoyar a nuestros diputados porque el country debe estar muy caro hoy por hoy. Y Nanu, supuestamente nos representan. A mí no tanto, te digo, ¿eh? A mí la verdad que no tanto me representan, ¿eh? O sea, pero bueno, vamos a decirle que la gente lo está bancando, ¿no? Es otro caso más. Nacho está comiendo. Nacho, por favor, loco. Yo también. Estamos hay una aire, pizza. Nacho. Hay una pizza al aire. La gente que me conoce sabe que se me está cayendo agua entre los dientes, pero hay un protocolo que lo hizo Ali Paluch en Radio Rivadavia en 1984, que es que, bueno, es lo que vos sabes, ¿no? Perdón. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Nos representan a todos los políticos. Ahí está. Buenas noches, Nalu. No, que yo me quedé pensando, digo, ¿por qué no puedo comer yo tampoco? Está ya como a punto de... Estamos todos pensando lo mismo. Qué buena pizza. Creo que es otro caso, ¿no? Que podemos hablar de la desobediencia civil, ¿no? De darnos cuenta de que en realidad cuando a la hora de ir a votar, estaría bueno quizás, ¿no? Como diciendo, ¿saben qué, señores? Creo que es una de las cosas, de las contras de la democracia, ¿no? No es para hablar mal de la democracia ni bien. No, pero es algo que es algo que... Comunicado número uno. ¿Pero por qué tiene que ser blanco-negro, chicos? En casa hace lo mismo. ¿Por qué el extremo? En casa estoy diciendo que... Harina común o leudante. ¡Leudante! Llorando, ¿viste? No, digo que, bueno, que los que no votaron al gobierno elegido no estamos de acuerdo con las medidas que se van tomando. Y bueno... Bancátela, no sé, ajo y agua. Pero yo creo que más allá, mirá lo que te digo, voy más allá del abismo y digo, más allá de la ideología política, acciones que tienen los políticos que vos las condenes. Porque si estamos discutiendo que ahora vuelva Cristina. Claro, y por vuelva, más que lo haya votado, puedo no coincidir con la acción que tenga el político, además, tal cual. Nos tenemos que poner de acuerdo en tres cosas: o sea, que puedan justificar sus sueldos, primero y principal, que vayan a trabajar, como dice Nacho. Y que trabajen un poco para lo que es el sentido común de la población. Pero cuando no pasa eso, Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué? Ese es el tema. Tendría que haber una forma de que el ser humano común y corriente pueda controlarlo y pueda sacarlos antes de que terminen el mandato. Una forma legal, digo. Me indigna cuando dicen el ciudadano común. ¿Ellos qué son? ¿X-Men? No, pero son supuestamente los elegidos por el pueblo para que estén ahí. No, claro, son nuestros representantes. Yo lo elijo para sacarlo. Lo que sería interesante, tomando lo que vos decís, es que vos como político digas, bueno, yo estos 3 puntos los voy a hacer en 6 meses. Si vos estos 3 puntos en 6 meses no podés hacerlo, listo. Un poco como hablábamos recién en broma de los meteorólogos, que pase algo parecido también con los políticos, ¿no? O sea, bueno, tenés un plazo para hacer esto que prometiste que vas a hacer. Si no lo haces, bueno, o multa o remoción o lo que la pena que se hayamos puesto de acuerdo, ¿no? Pero claro, pero digo, tener esa presión de decir, bueno, tiene que tenés haber este plazo y si no, tiene que haber algo. Pero... Y consta que ni siquiera estamos hablando de corrupción, ¿eh? Solamente de que hagan lo que prometen. No más que eso, no. Pues imagínate que Randazzo quiere ser presidente porque hizo los DNI. O sea, imagínate con qué bajo nos conformamos como país. Bueno, o sea, él hizo los DNI y ya, es una promesa presidencial. Bueno, pero... Y la cumplió. La gran mayoría de la gente... hizo los DNI. Ah, no. Bueno. Claro, nos ponemos contentos porque cumplen en realidad, ¿viste? Hacer DNI. Claro. ¿No? ¿Qué? Pero la mayoría de todos miramos el DNI y tenemos ahí la firma de Randazzo. Como que... Olvídate, Randy, así. Él está contento, como que todos llevan su nombre. Es la cara con la locomotora, así manejando él, así como re contento. Tiene su propaganda. Yo lo que decía, ¿no? Que si no hay una condena de la población a la hora de ir a votar por ciertos actos que tienen los políticos, entonces después no nos quejemos de que hay corrupción, un montón de cosas, ¿no? O sea, Macri está condenado por contrabando de autos y es presidente. Así que... Claro. Pero ya es viejo eso, ya es mucho tiempo. Eso de cuando era pobre nada más, que tenía nada más 10, 15 empresas. No es como ahora. Para mí fue el único momento que Macri laburó en serio, porque tenía que ir a Uruguay a traer los autos cortados con Sebel, tenía que ir en los diques, ¿no? Era como en los barcos, claro. Llevando y trayendo los autos choreados. Creo que eso es un trabajo de hombro. Ya la limpió esa plata, ya la fue y la escondió en Bahamas, entonces está limpia la plata. Vos decís que penalmente no le cabe nada. Y no. Tenemos una abogada en la mesa. ¿Vos qué pensás? No, la verdad es que no sabía eso que estás contando de Macri. ¿Cuándo fue? En la década de 90 con la marca de autos. Listo. Se ve. Bueno, vamos prescripto. A hablar de la agenda que hay en el Teatro San Martín. Todo bueno, vayan a verlo. Vamos a un corte. Bueno, gente que está de otro lado, esto es Mundo Bullicio, no te distraigan, edición número 142. Estamos al aire, querés mandar un mensajito, tenemos una bocha de cosas, loco, ¿eh? Tenemos una banda. Y bastantes vías de comunicación. Por favor, Nanu. Facebook es Mundo Bullicio Radio, mail es mundobullicio@pasalaonda.com.ar. Nos pueden escuchar por pasalaonda.com.ar y si no, bajando la aplicación, Pasa la Onda. Y bueno, en YouTube también van a poder ver los videitos de los personajes que nos vienen a visitar cada martes. Hoy nos va a estar visitando el Tuerca Gutiérrez, el sindicalista de las redes sociales. Que parece que hubo un arreglo, entonces el tipo viene a ver qué pasa. Él ya había venido con un ofrecimiento el otro hace un mes. Un interesante ofrecimiento que, bueno, al margen de toda sospecha, no importa, era... Era un buen ofrecimiento. O sea, si la persona está deambulando por la vía pública ofreciendo un servicio, quiero imaginar que está regularizado por el Estado. Y sí. Obvio. A ver, es un sindicalista. Lo ofrece al aire. Estamos en Argentina, me dice la producción. No, es un chanta. Te va a robar la plata. Es un sindicalista, no es que lo viene metiendo. Te va a meter caña, Entonces, no. Pues la producción me está diciendo que estamos en Argentina, por eso, me había olvidado de eso. No, te va a meter caña. ¿Estás en Argentina? Entonces. Sí. No sé si ella no nos secuestra a los dos, no sé. Y fíjate, es abogada, puede ser. Yo tengo 4 paquetes. ¿Por qué? Cada vez que pasa algo dicen lo de abogada. Y son medio garca ustedes. Yo no, perdón. ¿Estamos al aire? Bueno, gente que está del otro lado, manda un mensaje, contanos un poco. Vamos a contar un poco el programa. Hoy vamos a hablar un poco de esta cosa, ¿no? De que todos queremos vivir afuera del país, pero de repente en nuestro país tenemos un montón de reflejos. ¿Y qué nos pasó a nosotros como cultura que se pierde, ¿no? De vista eso. Y terminamos bailando Don Omar por un sueño, ¿no? Terminamos así como bailando Beñadito. Eso me declara la edad, ¿no? Año 94. Te iba a decir eso, estás antiguo, Javier. Hoy tenés que decir despacito. Despacito. Bueno, así que tenemos eso. Tenemos una entrevista también. Ya está, otro ACV más. Ahí está, me da miedo que está el shock al lado mío, el desfibrilador. Esos son los 20, Javi, está vendiéndole un enchufe. No, no es de Freville. Es Argentina, inventamos la picana, podemos hacer eso tranquilamente. O sea, eso tranquilamente. Pero dos cables de micrófono y pum, al corazón y revivo, boludo, revivo. No era un chiste, la picana es un invento argentino. Bueno, vamos a tener una entrevista muy copada también a gente que está participando en la marcha que se hace una vez por año en contra de Monsanto. Vamos a estar que estuvieron marchando el 20 de mayo pasado en Capital Federal y en diferentes puntos del país, ¿no? Y es una gente que viene luchando contra Monsanto, ¿no? Una empresa que la abrazamos con el alma y le decimos gracias, gracias por estar más cerca de los X-Men. A mí porque me gustan los X-Men. A mí. Yo sé que es un desastre, pero... ¿A vos te gusta Wolverine? A mí me encanta. ¿A vos te gusta el fútbol? A mí no. Yo te quedé más peludo, fíjate. Bueno. Bueno. Vamos a estar hablando. Esto es tu culpa, Monsanto. Estaba Nacho encerrado como un lobo. Y ella está embarazada por culpa de Monsanto. No fue Monsanto. Ojo. Pude ser el primer bebé, como viste, como el catolicismo dice que nació Jesús. Que no hubo penetración, nada. O sea, que es por clarividencia divina, ¿no? Por una sola semillita, nunca mejor dicho. Bueno, puede ser algo transgénico y ahí sería el primer mutante. ¿Me entendés? O sea, porque estamos flasheándola, ¿no? No falta mucho, te digo, no falta mucho. No sé si es eso el final o un cataclismo que parta la Tierra en dos y, no, y listo, y ya está. Lo que pase primero, ¿eh? Como que es. Están disputando cabeza a cabeza como el hipódromo. Como, dale, dale, la mula partida, dale, dale, dale. Bueno, nos tomamos un chiste de esto un poco porque si no, como siempre decimos, ¿no? Qué bueno agarrar el humor antes de agarrar las armas, ¿no? Ponele. No me gusta el comentario ese, pero bueno, vamos a dejarlo. Hay veces como que hay cosas cuando juegan con algo así como decirle a Monsanto, como que quizás la acción que hay que tomar es algo generar un poco más quizás de violencia, un poquito más fuerte, ¿no? Porque es imparable esto. Bueno, pero en Córdoba, en algunos lugares, por pasar por vecinos, por pasar a la acción directa, también ellos pudieron también parar un poco a Monsanto, ¿no? También, ¿no? O sea, es un gran monstruo que nosotros lo tomamos en chiste, pero todo lo que vamos a decir está planificado, es verdad. O sea, hello, cáncer. Bueno, gente que está de otro lado, también vamos a tener un poco también el personaje, ¿no? El Troca Gutiérrez, el segmento rock, también Nano como... ahí está. Ahora soy yo que estoy flasheándola. Estoy hablando bien. Otro se ve más, mierda. No, estoy haciendo como la fritura del cable, que suena mal. Ah, es que ¿cuánto va a venir de luz? Bueno, Turca Gutiérrez también. Y también Nanu, como abogada, nos va a contar cómo es desalojar una familia. ¿No? ¿No? ¿Nos vas a contar ¿cómo? Eso? ¿Cómo es desalojar una familia? Ay, no. No. Les puedo contar el procedimiento si quieren, pero no. Ah, no, está bien. ¿Pero cómo lo sacamos? En la práctica ahí. Dale, sí. Plata y poli. Viste, se la habían agarrado con la mira y la querían hacer, como no se animaban a echarla, querían hacerla quedar mal al aire, entonces le daban todos temas re terribles, viste. O sea, el programa venía. Tipo, abogada. Claro, el programa venía arriba. Nano, contanos, ¿cómo es sacar de toda la plata de una familia y dejar en la calle? Ay, no. Bueno, gente que está del otro lado, estamos. Ahí está, ahí me escucho bien. Así que vamos cerrando la idea, vamos en un temita musical y ya a la brevedad, cuando termina el tema musical, si la Virgen María y los apóstoles de la Virgen del Octavo David y la congregación filipina de gente descalza lo permite. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Que queridos feligreses, ¿pueden tomar asiento, por favor? ¿Me puedo subir los pantalones ya? Por favor, niño, cierra la puerta. Tomen asiento, gracias. Padre nuestro que quizás te hospedes en el cielo, santifica angélicamente tu nombre, arrodillando culturas y menores. Venga a nosotros tu country celestial, hágase tu voluntad, ya que acá se privatizó, y a diferencia de tu reino, en la tierra nada es gratis. Danos hoy nuestro pan de cada día, o al menos habilita la moneda para comprarlo. Perdona nuestra falta de tolerancia hacia el otro, como nosotros perdonamos a la casta política, pagando sus derroches. No nos dejes caer en el consumo desmedido, la mala intención y la pelotudez ajena. Líbranos de Monsanto y de este futuro sin sentido. ¡Besis! Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 142. Me están diciendo que del otro lado hay un llamado telefónico. Buenas noches, bienvenido al aire de Mundo Bullicio. Me gustaría saber cuál es tu gracia. Hola, sí, mira, primero de todo, quiero decirte que estoy muy caliente. Me llamo Cacho Funosa y soy el abogado de la firma Monsanto. No, bueno, pero yo le pido por favor que nos calmemos. Estamos no en un medio. Nada, porque primero que están dando información muy errónea, Monsanto, señor. Yo quiero agregar un par de temas que quiero que quede bien claro ante la sociedad, antes que hablen con este tipo que nos va a difamar seguramente. Usted sabe que gracias a la contaminación que ustedes dicen, que no es nada comprobado, no estoy comprobado de nada, han nacido. Pero está comprobado, señores. De dos cabezas, y eso. ¿Usted sabe qué significa eso? Que come más gente, señor. No, pero. La vaca más grande come más gente. Al haber abejas con más, ovejas con más lana. Pero yo creo que más gente, señor, o sea, usted no con cosas que ustedes dicen igual, o sea, yo no he nada comprobado, ¿no? Pero están muriendo personas, señor, está comprobado todo esto. Yo le pido, por favor, que tenga un poco de decencia, de conciencia, ¿no? Porque están matando peoples, ¿no? Mire, señor, usted no sé qué tiene, tiene. Yo tengo muchas felicitaciones de Río Tercero, de estuve en San Juan. No sé usted de dónde saca esa información de los Monsanto. Yo lo conozco, estuvimos comiendo un asado otro día con verduras cultivadas. Yo le hago una pregunta. Estamos hablando, señor. Usted es el abogado de la firma Monsanto de Argentina. ¿Cuál era su nombre? Cacho Funosa. Funosa, ¿podemos seguir esta conversación en privado? No, porque. Porque a mí me interesaría quizás ofrecerle mis servicios periodísticos para poder hacer los que alguien usted. Usted quizás me da unas tierras en el interior y quizás les puedo servir como promotor. Hay unas chacritas por el Chaco que. Que puede llegar a ver, que justo el programa me está gustando y... Podemos revertir la editorial del programa, si quiere. Hablamos de los beneficios de la semilla transgénica, que no importa que mueran personas con tal de alimentar a otras, ¿no? Es que usted piense esto es una cadena alimenticia, ¿no? No, señor, yo lo entiendo. Que muere, como que le da cabo de rato a la tierra, nace de vuelta en la plantita, que de vuelta muere con los venenos nuestros, que por Pero ahí... Pero sigámoslo después, en privado, mejor. Sigámoslo en privado, que me interesa la propuesta, ¿le parece? Bueno, le agradezco, hasta luego, señor. Un abrazo, gracias, ¿eh? El privado, sí. Respeto por uno. Por el otro. Y hacia el entorno. Soy el verbo que da acción a una buena conversación. Y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa. Un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama. Vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama, la complicidad de tratar, que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. Hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón, y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación, y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la de toda idea creativa, soy la gestación. Tú eres la utopía liberada, la complicidad del tantán, que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. Hacen sentir muy a Mundo Bullicio, que no te distraiga. Ahí faltaba un poquito que acople ahí, que entrara. Bueno, estamos acá, seguimos en Mundo Bullicio, no te distraigan. Vamos a hablar un poco de lo que es la esta cosa argentina, ¿no? O sea, vamos a hacerla un poco didáctica, un poco así como diciendo, bueno, chicos, nos sentamos acá, el tío Javi, el tío Tony, les va a contar en un cuadrito más o menos una historia. ¿Cuánta gente en sus familias, ustedes que vienen de la aristocracia, ¿no?, de Argentina, en la Torre Eiffel? Creo que es algo que se sabía, nosotros lo sabemos, tenemos conocimiento como argentinos sobre la Torre Eiffel antes de saber, ¿no?, o sea, que era el virreinato, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Como que la Torre Eiffel siempre estuvo en la idiosincrasia argentina, ¿no?, como ese símbolo de Francia, ¿no? Es una de esas maravillas que hay que conocer sí o sí. Como que hay que ir. No conozcas cataratas, no conozcas otra cosa. Primero la Torre Eiffel. Nada, claro. Tuviste bien, claro. Primero la Torre Eiffel, ese montículo de fierros. Y después... Se muere Javi. Y después, la belleza natural que tiene Argentina. Pero para después. Bueno, esta historia que voy a contar es la siguiente. El dique San Roque, ubicado en la provincia de Córdoba, ¿no? El dique de San Roque, como todo dique, ¿no?, era para encauzar un poco el agua, contener los cauces de los ríos, para que no desbordara el agua, ¿no? Lo que era la función de un dique, ¿no? Vamos a decirle, ¿no? No hay que explicar mucho la función de un dique, todos sabemos para qué funciona un dique. Lo interesante de esta historia es que estos dos ingenieros, Valen Biaset, sé que lo estoy pronunciando mal porque es un nombre rarísimo, como un nombre dos así, nombre rarísimo. Valen Biaset, que era de Córdoba, y Casafus. Valen Biaset, culiao. Tatafane, culiao. ¿Sería familiar de la mona? Era para atrás, ¿viste? Buenísimo. Bueno, volvamos a la seriedad del programa, que es momento de hablar en serio. Dale, dale. Bueno, eran dos ingenieros, ¿no? Estamos hablando del año 1893, 94, por ahí, en 1890, la República Argentina. Estaba Valen Biaset, que era de Córdoba, un ingeniero, y después estaba Casafus, que era otro ingeniero. Se conocen y empiezan como a construir la idea de este dique de San Roque, ¿no? Logran llevarlo a cabo, al dique San Roque, con una obra, una inauguración, ¿no? Con toda una odisea de imagínense, de concreto, fierro, cemento, hombres trabajando, muriéndose, que laburaban 100 y morían 10 por día, un porcentaje más o menos de gente que moría sin condiciones laborales, pero se pudo llevar a cabo. Acá voy a la ironía de la vida. Don Ifel en vida, que ya había hecho también, había construido, para ese paralelo en el tiempo, había construido la Torre Eiffel en Francia, ¿no? Este tipo, cuando hacen la inauguración del dique de San Roque, lo invitan a Don Ifel, le dicen, ¿no querés venir vos que sos tan grosso que te queremos sobar tanto las medias a que conozcas a estos dos boludos que hicieron un dique, hay una pared hicieron con una medianera? Más o menos sí. El tipo viene a una conferencia de prensa acá en la inauguración del dique San Roque, y esto lo pueden buscar, es historia. Ifel agarra y dice lo siguiente. Mi obra, por la obra de él, ¿no? La Torre Eiffel dice, mi obra, sí, por en ese momento les quiero contar que en la humanidad, además de las pirámides egipcias, todas esas cuestiones, en la era moderna, o sea, no había construcciones más grandes que la Torre Eiffel hasta el momento, ¿no? O sea, el hombre no había hecho una construcción tan grande de fierros y cuestiones como de construcción tan grande. Entonces, en ese momento era la Torre Eiffel y el dique San Roque. Mirá qué loco la historia, ¿eh? Estaban en esos dos paralelos, ¿no? Como diciendo, bueno, lo más grande de la Torre Eiffel y en Argentina está el dique San Roque. El tipo que construye la Torre Eiffel viene al dique San Roque y agarra y la conferencia de prensa lo felicita a ellos dos y les dice que su torre era majestuosa, era el símbolo de la revolución industrial, era algo hermoso, pero no tenía ninguna utilidad para la humanidad. Pero en cambio lo que habían hecho estos dos argentinos locos, desquiciaditos, era un bien a la humanidad. Entonces, por ende, el tipo dice que era mucho mejor el dique San Roque que su Torre Eiffel. Mira vos. Yo no lo sabía eso. Y el tipo, como flashea tanto con Córdoba, viste que Córdoba siempre tuvo eso. Hay que ser sincero. Vos conocés Córdoba y te llama de vuelta a Córdoba. Yo no conozco Córdoba. Bueno, nos vemos el martes que viene. Y hasta mi vieja era cordobesa, pero no conozco Córdoba yo. ¿Tu madre era cordobesa? Y yo no conozco Córdoba, no. Conozco Santa Fe, San Luis, un montón de provincias, pero no Córdoba. Cuando vayas a Córdoba te vas a acordar que uno cuando conoce Córdoba es como una fafafa. Cuando una fafafa, ¿una fafa? Te quedas duro cuando la ves. A fufufu. Bueno, el tipo este, Eiffel, agarra y dice, che, loco, qué lindo, con Walt Disney, con la empresa Walt Disney, como no llegan a buen término, se terminan separando y Moreno Campo vuelve a Argentina y sigue trabajando en Argentina. Este otro caso, ¿no? De cómo un argentino y cómo la cultura argentina, porque además el tipo pintaba gauchos, ¿no? No es que pintaba, no sé, lata de cerveza. Ponele, ¿no? Igual medio como que o cierta banalización, como decías vos, también del arte de Molina Campo. No banalización del arte en sí, sino del argentino. Ahí estuvo bien, digamos, la representación de Molina Campo de decir como que, bueno, para un poco porque me estás dentro de, ya casi bardeando a los argentinos en algún punto. Claro, porque ahí empezaba ese tema, como, bueno, hasta qué punto me estoy riendo de que son como medio los indígenas que decimos, abuba, abuba, ayuda. Medio ahí y la dignidad de decir, bueno, vos me estás cambiando de personaje. O sea, ya no es más argentino y no es más un gaucho, es. Porque también, claro, la otra, no hay gauchos en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se iban a representar los niños estadounidenses con un personaje que no? Claro, no. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos pantalones raros? Es como, no sé, que te muestre un dibujito de pobreza y seas argentino. Como que no sabes qué es la pobreza, porque acá no hay pobreza. Pobreza cero. Pobreza cero. Hacé un favor a la patria. Matá a un pobre. Bueno, buen ejemplo, Walt Disney, muy bien a campo. Sí. Tengo otro ejemplo más. La NASA, ¿viste cuando tiraron el cohete a la Luna? En Argentina, también, en Córdoba, como de costumbre, científicos argentinos lograron tirar un cohete con un ratón que se llamó ratón Belisario y logró llegar a la atmósfera. Y además lograron poder controlarle los pulsos cardíacos, la orina, los pulsos. Lograron poder estudiarlo mientras el ratón viajaba. Eso en el mismo momento que Estados Unidos y Rusia se debatían el espacio. ¿No? Y ahora para ir cerrando un poco, ¿no? Para ir cerrando, porque hay varios casos más. Podemos hablar de Favaloro también, ¿no? Un tipo que de algo tan sencillo como estirar una vena de la pierna al corazón salvó millones de vidas. O sea, en todo el mundo. Y él muerto ni sabe la. Ya va a seguir salvando vidas de por vida por el invento que hizo, ¿no? Un tipo que en Estados Unidos daba conferencia y acá, gracias a la reta y mucha gente de gobierno que no le quiso dar el crédito en ese momento, se termina pegando un tiro en el pecho, ¿no? Como Cavallo, que también en Estados Unidos da cátedra, así, explicaciones, convenciones y acá. Bueno, está bien. Podemos decir que es el mismo ejemplo. O sea, no es la misma persona. O sea, para mí Cavallo tendría que estar en la celda de Olmo. Bueno, buen ejemplo de Favaloro también. Y digo, ¿cómo? Y acá para ir cerrando la idea para compartirlo con ustedes, ¿no, chicos? O sea, ¿cuántas cosas que nos vamos criando a partir de los 90, ¿no? Para mí, cuando empieza toda esta sobreexcitación de la cultura extranjera, ¿no? Así, ¿cómo nos fuimos olvidando de la cultura argentina, ¿no? Y cómo nos criamos mirando a otros países como diciendo, che, mirá Walt Disney, ¿eh? Mirá la Torre Eiffel, ¿no? Mirá esto, mirá la NASA. Y acá en Argentina pasó eso también, ¿no? Como que a veces también falta que nos cuenten. Además que nos cuente quién es Rosas, ¿no? Y San Martín y toda esa gente. Que nos cuenten, ¿no? O sea, los científicos, investigadores, gente que hizo también trascendencia en Argentina para el mundo también. Sí, porque también hay muchas cosas que salieron desde acá, muchas ayuda también, pero muchos se quedan quizás en cosas que. No decir cosas sin sentido, ¿no? Porque no son cosas sin sentido, pero como que cosas que quizás ni fueron tan importantes, pero por tener como más prensa, digamos, mejor prensa, como que quizás se lo toma como algo principal, cuando hay otras cosas que son más importantes ya en el ámbito local. Y eso se traslada también un poco a la cultura general nuestra y a nuestra forma de manejarnos en sociedad, ¿no? Porque el otro día hablando con una amiga que viajó a. Estuvo en Grecia y estuvo en Estambul y fue con la abuela. Y la abuela decía, no, porque acá en Argentina eso no lo ves, esa tanta limpieza. No, porque en Argentina, no, o sea, criticando todo lo que pasaba en este país, ¿no? O sea, cómo era la gente de acá. Y bueno, y salta mi amiga y dice, bueno, tampoco digamos tanto, porque en realidad hay un montón de defectos que tienen los extranjeros y que los argentinos no tenemos. Y bueno, y obviamente todos vamos a tener defectos y virtudes, pero como que acá no nos valoramos a nosotros tampoco, como somos como sociedad y como somos también con nuestro entorno, ¿no? Es como que lo de afuera vale más. Si tomamos a la Argentina, la Fundación de Argentina y el pueblo argentino, ¿no? Hace 200 años, como si fuera un psicólogo y un paciente, y nos metemos en la psiquis, ese es el reflejo de lo que afuera es lo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema de virreinato todavía. Como somos una colonia, mentalmente somos una colonia, pensamos, ¿me entendés? Imagínate la gente que vivía acá en la época de colonia. En realidad yo quería estar en España. Claro. Donde vivía el rey de verdad, ¿me entendés? No, donde vivía acá estos dos peregrinos. Y lo trasladas a todo, trasladas al deporte, a la música. Claro. Sea, músicos que quizás hacen cosas muy. O sea, o músicos de acá que hacen cosas muy parecidas a los de afuera. Sin embargo, acá no son nada reconocidos y afuera sí. Claro, y entonces, lo que falta es que te cuenten la historia de Argentina, o sea, pero de tipos como estos, ¿no? O sea, tipos así que empezaron y lograron hacer historia en el mundo. Y cómo, por una falta de mercado argentino. Hoy hay gente que de Francia están pidiendo al gobierno argentino que le den la casa acá para hacer un museo. Y nosotros tenemos en Argentina 4 construcciones que están comprobadas, que las hizo Eiffel y. Ni se sabe. Nada, ¿me entendés? Entonces, como que eso, ¿no? Me parece que falta retomar eso un poco, ¿no? Conocer nuestra historia porque siempre nos educaron con esta cosa de que lo de afuera es lo mejor, ¿no? El whisky importado es lo mejor, ¿no? Que empieza un poco con la dictadura también, ¿no? Yo vi algunas propagandas de la dictadura de sillas. Esta es buenísima. Escenario vacío, una silla de madera, entra un tipo, se sienta y no, en un café, en un bar, no. Solo una silla, el tipo se sienta y se rompe la silla y se cae. Y cuando se cae, una logo que dice, esto es producción nacional. Comprá importado porque la silla de Estados Unidos, bla, bla. Y vos decís, ah, bueno. Y después propaganda de whisky, ¿no? Que están tomando whisky y el afuera es el mejor. Así que bueno, ¿algún comentario más, chicos? No, no más. Tomo argentino, decir. Hay un par de cosas más de invento de argentinos también. Hay gente. Creo que falta un poco eso, ¿no? Hasta que no nos unamos un poco con la gente que vivía antes, ¿no? Con los nativos. Los 200 años de historia que tenemos y dejemos de pensar que somos una colonia, me parece que no, mucho no le vemos, mucho futuro, vamos a decirle. Chicos, por favor, o sea, ah, hablen, chicos, esto es una radio, tienen que hablar, ¿sí? Yo también pensé que estaba redondeando la idea. No, si yo los miro y hago silencio y los miro como, bueno, dale, Nacho. Pensé que venía el cierre, por ese lado, pero dejé como que, vamos, ahí va. Miraste, pero no, bueno, está bien, no, seguimos hablando. Ahí va, por eso. Bien. Bueno, gente que está al otro lado, vamos a ir a una tanda publicitaria. Bueno, no, gente muy copada como Claucol, que no está por atrás, para toda esa gente. Y después ya volvemos con la entrevista. Ya volvemos. A la gente que se está ensañando con una empresa que da trabajo. ¿A vos te parece? Mira. No existe un tirano más cruel que nuestras propias contradicciones. Lanzo mis versos hacia la eternidad. Los lanzo para conmover a la humanidad. Como una dragona escupo el fuego para que te quemes con mi aliento. ¿Está ahí Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase, está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, hablo Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, se llama Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, él. Sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes. Gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía en la que utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 142. Están llegando mensajes, así están llegando mensajes, de pronto vamos a leerlos. Pero ya estamos con la entrevista, ¿no? Con la entrevista de por medio con Ezequiel. Ezequiel, ¿está bien pronunciado? Sí, sí, sí. ¿Cómo andás? Buenas noches, gracias por atendernos. No, por favor, buenas noches. Bueno, contanos un poco cómo se les ocurre, sos parte de un colectivo, ¿no? O sea, ¿de dónde nace esta idea de empezar a pararse contra Monsanto? ¿De dónde podemos empezar? Mira, para que la gente sepa. Acá en Argentina el primer grupo que se plantó de cara en contra de la agricultura industrial y en contra de la corporación Monsanto fue la agrupación, el GRR, el Grupo de Reflexión. Disculpa, Ezequiel, ¿puedes hablar un poquito más alto? Sí, por supuesto. Ahí está. Ahí está mejor. Ahí está, perfecto. Bien. Gracias. Sí, y ellos fueron los primeros que empezaron a alertar sobre las consecuencias, sobre las inundaciones, los daños ambientales y sanitarios. Pero el grupo nuestro todavía no estaba conformado, ¿no? Sí, esto empieza, ¿no?, en Malvinas Argentinas, ¿no? Claro. Empieza en Córdoba, en la provincia de Córdoba, Malvinas Argentina, que logra históricamente lograr cerrar la fábrica. Sí, sí, fue la primera vez en el mundo que se logró frenar una planta de esta corporación, sí. Y la primera vez que los reprimen, ahí decidimos, vía todo por internet, juntarnos para hacer un acampe en el Congreso y ahí nos conocimos y desde ese momento lo venimos haciendo, sí. ¿Y qué tenemos que saber nosotros cuando escuchamos tan libremente, ¿no?, Monsanto, la palabra Monsanto? ¿Qué es Monsanto? Monsanto es la corporación impulsora de este sistema de agricultura que tenemos en Argentina desde el año 1996, que lo aprueba Solá en lo que todavía era el Ministerio de Agricultura. Sí, es hoy en día Monsanto tiene el 90% de la venta de semillas en Argentina y tiene... con otras corporaciones más como Syngenta, Bayer y BASF, bueno, ahora se fusionaron entre ellas. Bayer y Monsanto se fusionaron, igual que Syngenta y ChainChina, y Dow se fusionó con DuPont. Entre esas tres corporaciones ahora se reparten el 100% de la venta de agrotóxicos en el país, que se usan 420 millones al año en Argentina. Eso fue la ley de semillas, ¿no? Que se disputaba por la ley de semillas, ¿no? Como que una empresa tenga la potestad de tener una semilla y que vos tengas que comprarle a esa empresa, ¿no? Exacto. Y sí. Monsanto casi logra ganar eso. Acá en Argentina las semillas transgénicas ya están privatizadas desde los 90. Claro, sí, sí, por parte de Monsanto, claro. Sí, sí, y de las demás corporaciones, todas tienen sus semillas. Pero sí, ellos lo quieren hacer extensivo a las semillas híbridas y según el proyecto que presentaron las veces anteriores para modificar la ley de semillas, lo querían hacer extensivo a cualquier semilla descubierta en la naturaleza que tenga usos comerciales. O sea, iban a patentarlo absolutamente todo, desde el pasto hasta los árboles. Qué irónico, ¿no? O sea, patentar una semilla, que es el origen de la vida en general, ¿no? Más allá de una planta, es el símbolo de la vida. Sí, sí, es lo que intentan hacerlo. Mucha gente no lo sabe, quizás. Claro. En España privatizaron el sol. Sí. Es una locura. No, te multan por usar pantallas solares. Sí. Sí, sí. Es ridículo. Sí. No, no, no. Sí, sí, no, no. Es como que decís, ¿en serio? O sea, ¿es verdad? Sí. Y contame una cosa. Háblame un poco de lo que es la semilla en sí mismo y el daño que causa en la gente, ¿no? Hablando más allá porque... A veces podemos hablar de conspiranoia, ¿no? De Monsanto, esta idea que tiene Monsanto como empresa también de ser la evolución humana, ¿no? Porque Monsanto se planta de esa manera, ¿no? Sí, sí, se promocionan como que están alimentando al mundo. Claro, y tiene un halo místico también los tipos, así como medio que somos los salvadores. Sí. Claro, ¿no? ¿No? O miento, ¿no? Sí, sí. Tienen sí, un sí, algo así medio loco. Así. Bueno, contanos un poco cómo nos afecta a nosotros en el día a día eso. Mirá, o sea, la genética. Todo en una sola respuesta. Como por favor. No hagas tan corto que tenemos que seguir hablando. Ah, bueno. hoy en día en Argentina ya no es como antes, en la época de los 90, que teníamos semillas resistentes a un solo veneno. Hoy en día ya están apilando en sus eventos transgénicos que tienen aprobados hoy en día, semillas resistentes a 3 venenos y productoras de la toxina CRI, que es lo que le llaman el gen BT, que hace su propia toxina la semilla y la planta. Y las consecuencias sanitarias y ambientales están a la vista, lo informan las universidades nacionales, tanto como los organismos del Estado, como el CONICET, el INTA, ya se han pronunciado, si bien hay diferencias entre la gente que está dentro del INTA y dentro mismo también del CONICET. En el CONICET está Lino Barañao, por ejemplo, que es el hombre responsable, el mayor responsable acá en Argentina de que esto suceda. Todos los análisis de sangre que se han hecho buscando plaguicidas los detectan. El 100% de las muestras analizadas encuentra pesticidas. Claro, para orina. Sí, perdona. La maternidad Sardá hizo un estudio en el que detecta en el 95% de los casos contaminación de la leche materna con 4 plaguicidas. El CONICET detectó plaguicidas en absolutamente todos los cursos de agua y lagos, todo napas que van por abajo del agua, de la tierra, perdón, todas contaminadas con pesticidas, a niveles alarmantes. Incluso el mismísimo CONICET encuentra pesticidas en la Antártida, cuando imagínate. Acá nos quieren hacer creer que poniendo una zona de resguardo van a proteger a la población de los males que hoy en día ya no se discute, ya todo el mundo sabe que está hiperprobado que los pesticidas en uso actual y los anteriores, que aún en día se siguen utilizando, lo detecta la Universidad Nacional de La Plata, encuentra incluso mismo en el estudio que hace el CONICET en la Antártida. Detecta, por ejemplo, PCB, DDT y endosulfanes y clordano, por ejemplo, en concentraciones insalubres y distribuido de manera no uniforme. O sea, es decir, por ejemplo, el lindano lo encuentran, sí, distribuido de manera uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Que hace un montón de años ese pesticida lo dejan de aplicar y se distribuye, ya sea en la Antártida se toma esa muestra, se toma en Córdoba, en donde se tome, da exactamente lo mismo. Sin embargo, de los pesticidas como el DDT o los endosulfanes, que están prohibidos, y un montón, o otra batería más de pesticidas, se los detecta en cada vez más, en mayor concentración, en los lugares en donde sí lo emiten. Digamos que lo que estamos hablando acá, para que pasar un poco limpio, es que una empresa logra modificar transgénicamente una semilla para que esa semilla sea resistente a pesticidas. ¿Para qué? Para que sea el monocultivo y en poco tiempo tenga rendimiento de esa hectárea, ¿no? Sí, básicamente. Y te garantices de que los bichos no se van a acercar, te garantices que aunque esté inundado, eso va a crecer igual, ¿no? Lo que estamos hablando acá es eso, ¿no? Sobre inundación no, ¿eh? Y sobre incluso acá en Argentina hay una semilla de papa resistente a pesticidas y que fabrica su propia toxina BT, y también la venden como resistente a la inundación y a la sequía, pero no es lo que prometen, para nada, ¿eh? No funciona de esa manera, no. Claro, ¿no? Y lo que tiene el piso, ¿no? Que estos aditivos, estos pesticidas, la semilla, consumen tanto nutrientes de la tierra que ahí es cuando el agua pasa y la absorbe, ¿no? Y ahí están las inundaciones. Sí, sí. No es solamente la comida, ¿no? Es un desastre ecológico bastante interesante, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Es increíble lo que está sucediendo. Y contanos un poco, Monsanto, en otras partes del mundo, ¿fue sancionado, algo por el estilo? Hace poco sí se dio a cabo lo que se dio a conocer como el Tribunal Internacional contra Monsanto, que era un tribunal conformado por jueces reales, 5 jueces de prestigio internacional, una era argentina, de las juezas, y se pronunció que sí, que era culpable de todo lo que se le imputaba, que era desde ecocidio, genocidio, interferencia a la alimentación adecuada para los seres humanos y a la salud, contaminación, a grosso modo, lo que sí la declararon no culpable de crímenes de guerra, que también se le acusaba, porque si bien fueron responsables de crear todos los pesticidas que utilizaron en la guerra de Vietnam, no, ellos no eran los unos tipos copados, estaban, sí, no, estaban en todas. Sí, aún así ellos no se perdían ninguna, no. Sí, justamente hay un dato curioso, en Vietnam se utilizaron 79 millones de litros durante los 9 años de guerra que duró la guerra, con los daños que denuncia la Cruz Roja, ya nadie se atreve a juzgarlo, a cuestionar los daños que los pesticidas hicieron en Vietnam. En Argentina se utilizan 420 millones de litros todos los años. Muchas de esas sustancias que se utilizan, existe una sola sustancia que no se utiliza acá en Argentina de las que se usaron en Vietnam, que es el 2,4,5T. Después el resto, todos los demás, sí se siguen utilizando acá en Argentina en proporciones mayores todavía que lo que era la guerra de Vietnam. Bueno, digamos que esta empresa en algunos lugares está prohibida, ¿no? Sí, sí, sí, en muchos lugares Monsanto está prohibida. Sí. Y para volver a este dato de Vietnam, la verdad que, bueno, otras cosas las de Argentina, ¿no? Empresas que como Chevron en su momento, que fue en Ecuador multada y acá le abrieron las puertas, ¿no? Esas cosas raras que tiene la Argentina, ¿no? Sí, sí. Teniendo en cuenta lo que vos estás diciendo y volviendo a Argentina, ¿no? Después de Vietnam, volviendo a Argentina, ¿qué sentís cuando se dice tan livianamente, bueno, después del 2001 el país se paró con la soja? Ah, no. Pero viste que es esa como la idea, y todo el mundo lo dice como contento eso, ¿no? Todos los partidos políticos, no importa. Ah, claro, los partidos políticos todos están prendidos del negocio, que el negocio ya no es más negocio. Dejó de serlo hace un montón de tiempo, más hoy en día que tienen una quita progresiva de impuestos, pero aún así hay que recordar que la agroindustria en Argentina es un sector que está ampliamente subsidiado, es al revés. Los productores tienen subsidios para comprar semillas, pesticidas, fertilizantes, maquinaria, combustible. Las corporaciones están también subsidiadas, porque hicieron creerle a la gente que necesitamos los pesticidas para producir. Así que, no, ya no es un tan buen negocio como era antes. Aún así, sí, los productores de soja se siguen llenando de plata. Incluso si llegan a perder la cosecha porque el campo se les inundó por las mismas deforestaciones que provocaron ellos mismos. Claro. Le dan subsidio. Les dan subsidio, claro. Le devuelven la plata que en teoría perdieron. Claro, obvio. Pero, y también aclarando algo, ¿no? Ezequiel, aclarando que no estamos hablando de Etiopía, Arabia Saudita. No, que no hay nada que vos decís, bueno, che, de última, suma una semilla para que acá la gente coma, ponele. Uh-huh. Estamos hablando que esto es por la codicia humana, nada más, para que él rinde de pronto, nada más, ¿no? Porque se puede cosechar y cultivar de otra manera, es tranquilamente. Para simplificar la labranza, para poder tener un solo peón rural cada 500 hectáreas. Olvídate, simple. Es lo que dice la FAO y es lo que dicen muchos centros regionales del INTA. Si transformáramos toda la producción a cosechas agroecológicas, se duplicaría en 10 años los rindes, tanto económicos como de productivos de tonelada por hectárea, digamos, ¿no? O lo podemos medir en proteínas, si querés. Claro. Pero el futuro es la agroecología, no es el método del siglo XX, tóxico, contaminante, dependiente de los pesticidas, ¿no? Esperemos, estamos hablando con Ezequiel, un militante que en contra de Monsanto, ¿no? Como tantos, muchos que estamos levantando la voz. Yo tengo que también estoy bastante informado sobre el tema, porque cuando uno más lee decís, estos tipos están jugando con la salud humana. Y encima, aclarar algo, ¿no? Algo bueno y algo malo. El barrio Ituzaingó en Córdoba es el único que pudo llevarlo a juicio y comprobar un montón de casos de leucemia y cáncer, ¿no? Siempre la gente agitando una. Y lo negativo es que el gobierno de Cristina cambia la ley de fumigación y permite fumigar a 100 metros de escuelas y viviendas, ¿no? Sí. Entonces me parece como que es un tema muy jodido, y es un tema que no es como, bueno, está bien, che, es en la naturaleza, no pasa nada. Claro, no es solamente eso. No. Bueno, Ezequiel, te mandamos, ¿hay alguna información que quieras darnos, un mail, algo para que la gente pueda conectarse, saber de ustedes? Sí, si quieren nos pueden buscar en Facebook, las páginas nuestras son Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto y Fuera Monsanto. Bueno, loco, te mandamos un abrazo muy grande y te felicitamos a vos y a tu colectivo, a tu gente por estar haciendo esto, loco, un abrazo. Gracias, un abrazo para ustedes. ¿Eh? Yo lo llamaría ecoterroristas. Y desde que modificaron la ley antiterrorista acá pasamos a ser terroristas. Y sí. Todos. Sí. Todo. Y camina medio así, medio raro, ya estoy rolita por las dudas. Tal cual. Loco, te mandamos un abrazo muy grande, que andes bien. Un abrazo para ustedes, chicos. Salud, que andes bien. Hasta luego. Bueno, nota interesante para tomar un poco de conciencia de lo que estamos comiendo, respirando y viviendo, ¿no? Y darnos cuenta que esta grieta me parece que en realidad es para ocultar estas cosas. ¿Qué pensás, Nacho? Tenía el micrófono apagado, por eso no podía opinar mucho. Y generalmente, ¿no? Como que se apunta, como trata de separar, así como hacer la grieta, pero como decíamos antes, vos no estás de un lado de la grieta, estás abajo, hundido, ¿no? Estás ahí, caíste en la grieta. Los que están arriba son otros los que mandan. Claro, obvio. Perfecto el ejemplo. A vos que estás en el fondo de la grieta, grita que la familia de Barrera hacía lo mismo y no tuvo suceso. Ahora venimos. Buscá lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Yeah. evolución a seguir. Si no es individual e interna, para que luego manifieste con amor, respeto y humildad. Mundo bullicio, que no te distraiga. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. ¿Es un instrumento? De hecho, no, está grabado. Voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos, son, vos pones las 4 horas seguidas con música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, chumba y dice que toca. Dice que toca. Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué? No te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Llama a votar al Partido Obrero para, con la lucha, lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha de cabeza a la lucha. Volvemos con Mundo Bullicio, programa 142. En este caso vamos a estar hablando un poco de lo que es el segmento rock, lo que es la presentación del nuevo CD de No Te Va a Gustar, que se llama Suenan las Alarmas. Este CD salió este fin de semana a la venta en todo el mundo, ¿no? Y bueno, va pasando por varios estilos. Mirá, lo que no te va a gustar. Eso sí, mantienen ese estilo, como escuchamos el tema recién, que arranca como un poco más fuerte, ¿no? Más, se puede decir, estruendoso, por decir de alguna manera. ¿Ya lo presentaron, después, Nacho, al disco? ¿Al vestido? No, al vestido no. Salieron desvestidos precisamente a tocarlo. No, todavía no lo presentaron. Ah, está bien. Hay fecha para presentarlo que en este momento no recuerdo, pero si me dejas mientras te lo voy averiguando ahora. Bueno, y me contabas del primer tema. Exactamente. Este tema que arranca con esa base, con esa batería, que después va subiendo y rompe cuando aparecen los vientos, que hay como que aparecen los volúmenes más altos y empieza hacerse escuchar, ¿no? Hacerse notar este CD. Un CD que cuenta con 12 temas, que la verdad es un CD interesante para escuchar. Va pasando por varios estilos, como decíamos recién, ¿no? Pasa por este estilo de temas, donde es que el primer tema que se llama Y el mundo me comió a mí. Cuenta la historia más o menos de cómo uno a veces con el mundo, cómo se va dejando llevar y se va dejando engolosinar hasta que uno quizás hasta deja de ser uno, ¿no? Claro. Y pasa a ser parte de una bola de En nieve. Cuanto a la música, ¿qué te parece que cambió o sigue con el estilo de los últimos años de No Te Va a Gustar? Va pasando por varios estilos diferentes, ¿no? Convengamos que arrancan con el primer tema, como decíamos este, que sale con esta potencia, con esta fuerza a romper. Después el segundo tema se llama Quería Ser Como Él. que también que se arranca, como se puede decir, como esos temas más abajo de No te va a gustar, quizás más más melódico pop. Claro, más melódico, más pop, iba a decir yo, pero va terminando más arriba, ¿no? Cuenta la historia, en este caso, de un chico que quiere ser como el padre, que el típico padre que se va, que lo deja, digamos, con la madre, y cómo va cambiando su idea de querer ser como el padre, de lo que uno aprende, ¿no? Que va tomando como ejemplo. Claro. El tercer tema se llama Autodestructivo. Este tema habla un poco más o menos un tema de la historia de medio del desamor. Ah, pensé que es de droga, no sé por qué. No, bueno, gustos son gustos. Pero no, en este caso es una historia de desamor, como que van contando la historia. Después el tema que le sigue se llama Guante Blanco, que habla un poco de los políticos chorros, digamos, ¿no? Claro, un poco capaz haciendo alusión al arma blanca, ¿o no? Ah, no, a los ladrones de Guante Blanco. Claro, como que no se ensucia las manos, ¿no? Que es el trabajo fino que hace, que no aparece, como que nadie sabe que está, pero todos saben que alguien está robando, ¿no? Esa mano en la lata. ¿Querés escuchar un poquito este tema? Dale. Después te sigo contando. Muchos invitados y nosotros no. Mientras nos enfrentan como distracción, ya sin poder reaccionar. Luego nos tiran al mar. Alarmas, huele a corrupción, que te hace pensar que sos mejor que yo. No es tan fácil escapar. Bueno, como escuchábamos recién un poquito de Guante Blanco, un poco de esta historia que cuenta, ¿no? De los políticos, como que en algún momento la van a pagar. Bastante arriba el tema, muy bueno. Sí, sí, lo que tiene No Te Va a Gustar es estos tintes políticos que tiene, ¿no? Bastante sociales, muchas letras, pero como por el lado como más liviano. Como un lado más como que... No se la terminan de jugar. Ya va a pasar solo, como diciendo, yo te lo digo para que vos te informes, pero no es que sale vamos a la rebelión, a la revolución. Claro, no llega al extremo de la mano de Filippi. Claro, no, pero como que tiene el mensaje ahí, que el mensaje se entiende, es claro. Eso es lo que tiene No Te Va a Gustar en sus temas. ¿Siempre fue así? Contestó. Yo no conozco mucho No Te Va a Gustar. Tiene bastantes temas así. Siempre tiene tres o cuatro temas por CD que son así de... O sea, los más índole. Conocidos siempre fueron los más petes. Sí, los más... justamente lo que más le gustan a las radios pasar. Claro. Eso es lo que tiene. Después, volvemos, ¿no? Con el CD. Para Cuando Me Muera, que es un tema así medio melódico, así como decíamos recién, esos temas que son más para la... Ese va a empezar a sonar en la radio. Sí, ese es uno de los temas. Después el tema que le sigue es Los Villanos, también otro tema que habla justamente de los políticos que vienen a robar y cómo van haciendo sus tretas. El tema que le sigue se llama Pégame Más Fuerte, un tema, viste, cuando no le podés terminar de encontrar la vuelta, pero el nombre como que ya es fuerte. ¿Pero qué? ¿No pudiste ver de qué se trata? No, no, ese tema, viste, que le querés prestar atención, pero siempre por algún motivo te lo perdés. Y las tres veces que lo escuché me pasó lo mismo, viste, cuando le decís, voy a escuchar este tema. Uy, no tengo plata, la sube, la puta madre. Y te cosas así, viste, que te vas distrayendo y no puedes prestar atención al tema. Pero no habla nada de lo que se pueda pensar, no es mucho más tranquilo, también medio radial. El tema Prendido Fuego, que es el más conocido por todos, que es el corte de difusión, que ya salió a la cuestión de dos semanas. Por eso no se merece mucha más explicación, ¿no? Porque como decíamos recién, es el tema radial del CD. Es el cuarto tema radial. Para que les una idea, y estamos en el tema... 8. Convengamos que es una banda radial, ¿no? Es, una banda que siempre que es de sonar en las radios comerciales. Es una banda comercial, sí, pero bueno, tiene sus temas, como decíamos recién, que son medio sociales. Después le siguen Viento a Favor, Desde que era un pibe, Lo Real es Ya y No Dejar de Sonar. De estos temas, el que más me gustó, Desde que era pibe y Lo Real es Ya, que son los que tienen también un tinte un poco más social. ¿Vamos a escuchar alguno? Yo te quiero dejar escuchando un poco de Los Villanos, como te decía recién, que es el tema quizás un poco más clarito de esta parte contra los políticos, digamos, de alguna manera, ¿no? Que te dejaste, sabiendo que es una banda que es la mayoría uruguayos y el cantante es argentino, como que hay veces que no sabes si está hablando de Uruguay o de Argentina. Bueno, tampoco hay tanta diferencia. ¿Es una provincia más, decís? Qué feo que hables no, así. No, no dije que sea una provincia más. Se dije entendió que, eso. Dije que era, siendo países vecinos hermanos... ¿Vos decís que Uruguay es más argentina que Córdoba, por ejemplo, que no, otro idioma? No, yo no dije nada de todo no. ¿No? ¿No es así? Bueno. No, no dije eso. Le vamos a darle beneficio de la duda, entonces. Bueno, vamos a escuchar un poco de Los Villanos, como decíamos recién, en esta presentación que estuvimos haciendo del Cide No Te Va a Gustar, llamado Suenan las Alarmas. ¿Lo recomendás, Nacho? Yo lo recomiendo para que lo escuches. ¿Y qué puntaje le pones? Y para mí es un 7. 6, 7, ¿no? Es la gran cosa, pero se merece ser escuchado. Muy bien. La leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. De los feos, de los malos que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr. Lo valora si lo pierde, no fue todo repentino. Empezó a escasear el vino y luego el pan. Ah, faltaba el pan. Pero el pueblo empezó a hartarse y de a poco organizarse para echar a los tiranos y volver a ser hermanos sin tenerle miedo a nada. Sin sentido. por una militancia sin compromiso. Sumate a militar con nosotros. No la dudes, no la pienses, vení, militá con nosotros y lo que te proponemos es un vestido militar. Sumate a militar con nosotros. No puedo creer que Gladiola se haya ido. Su leyenda vivirá para siempre. Sí, la leyenda de la mujer cara de perro. La mujer cara de perro. ¡Ay, qué gracioso! Bueno, regresamos nuevamente con Mundo Bullicio aquí otra vez al aire. Acabamos de escuchar recién un poquito de música. Después vamos a estar contando un poco la música que estuvo sonando en el día de hoy, todo lo que estuvo pasando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, compañero? ¿Cómo anda, compañero? ¿Todo bien? Bien. ¿Estás bueno, acá? ¿Cómo estás? Bien. Yo acá bien. Estoy bien. Bien, contento de que nos haya llamado de vuelta. La verdad, contento. Veo que su conciencia tecnológica está a punto para estar en otro sindicato. Estuvimos juntos en una reunión directiva, con la comisión interna de la radio. Sí. Toda la gente que aporta a todo esto. Sí. Me piden que se acerque un poco porque un poco está para yendo allá, de, para, un poco acá, para acá, para acá. Sí, sí, porque se está pasando de la raya. Está bien. ¿Está también? Ahí está. Ah, bueno, ahí está. Está todo, guarda, porque sí, está, sí. Está todo. Perdón, manchado. Sí, pasa? Estoy todo. Es que estuvo trabajando con Cal. Tenemos mucho. No se puede fumar. ¿No se puede fumar acá adentro? Tenemos mucho trabajo en el sindicato, estamos muy a pleno, estamos muy contentos. Estamos contentos que cuando. Bueno, tranquilo, no pasa nada, estamos en un ambiente seguro. Había escuchado ruidos afuera en la ventana y quería saber si está todo bien. ¿Está todo bien? Tranquilo, está todo bien. ¿La operadora? ¿La operadora está bien? ¿Está bien operadora? ¿Sí? Cirujana, le decía. ¿Usted está bien? Sí, ah, todo perfecto. Sí, cirujana. Relajémonos un poco. Quería comentarle que estuvimos evaluando un poco la propuesta que nos había hecho. Sí. Sobre el sindicato. Sí, el sindicato. Quería que nos cuente un poco, que le cuente a la gente que está a otro lado escuchando, ¿no? A ver qué es lo que piensa del sindicato. Queríamos saber, no sé, cuáles son los beneficios, qué es lo que vamos a tener. ¿A qué accedemos? Los beneficios que usted va a tener acá en el sindicato son muy buenos, porque, estaba hablando fuera del micrófono, disculpame, no estoy muy a tono con la radio, me sale... Está disolviendo. Sí, disolviendo. Estar dentro del sindicato de radiocomunicaciones es una pieza importante de la historia argentina, creo que es muy bueno, y antes de empezar a hablar, me tendré que firmar unos papeles primero. Pero firmamos antes de hablar, ¿no? Antes de hablar me tiene que firmar a usted. Los papeles los tengo justamente acá. No, bueno, a ver, deme que firmamos. Tengo acá, pero... justamente, discúlpame que te distorsione todo el ambiente, pero bueno, acá ver, estoy, gracias por la virome. Gracias por la virome. Yo firmo usted. No, pero yo tengo que firmar. Permítame un segundo. Yo firmo. No, pero que me puede servir como canuto. Bueno, sí, no. Firma. Por ahí. No, tranquilo, no pasa nada. Quédese tranquilo. Ah, bueno, está bien. Mire, me firma. DNI y nombre acá abajo, por favor. Es un carbónico que tiene abajo. Firma nombre DNI. Firma. Firma y DNI. Somos muchachos peronistas. Todos unidos. ¿Dedicado para? ¿Y si me escondo el micrófono? Todos unidos triunfan. No, firma y DNI, por favor. Firme DNI. Ahí abajo, ahí abajo. Ahí, está. Bien, ahí está. Perdón, me sé medio mal los números, pero eso es un 8, parece un 6. ¿Es un 8? Sí. Parece un 6, pero es un 8. Sí. Yo confío en usted. Obvio. Sé dónde manda a sus hijos al colegio, sépalo eso. No, quiero que lo sepa. No, está perfecto. No recuerdo derecho al aire, pero bueno, puede bueno, ser. Bueno, y se ahora sepa, como padre. Último... como guarda, último. No me rompa nada, por favor. Sí, como último, permítame su pulgar. Sí. Su pulgar. Ahí va, le va a doler un poco, lo voy a pinchar. Quiero que me. No. Los contratos los firmamos así, nosotros no tenemos un CV, no tenemos una mierda de internet y nada. Lo firmamos, le corto el dedo así. No, pero. Señor, esto como la mafia, si lo aprendimos los mafias de Calabres. Calabres, tipo como. Con longaniza, no. Todo. Le pido que respire hondo. No, pero. Le voy a cortar y cuando le corte, me apoya abajo el DNI. Me apoya ahí. Y ahí firmamos el contrato. Ah, bueno. ¿Está bien? A la una. A las dos. Acordate que de la Rúa fue presidente. Ahí va. Apoyá el dedo. Ahí está. Listo. Bien. Guárdalo. Bien. chorreando sangre ahora. ¿Cómo puedo seguir el programa así? Esta sangre es nuestra, es del sindicato. Bienvenido al sindicato. Gracias. Bienvenido al sindicato. Gracias. Bienvenido. Bienvenido, esto es para fumar un cigarro. Ah, no, pensé se puede que fumar acá. Papelitos, no, sí. No, los papelitos estaban, pero se pusieron ahí los papelitos. Bueno, bienvenido al sindicato. Gracias, gracias. Bienvenido al sindicato. ¿Después van a tener que hacerlo todos los demás? No, no, con usted alcanza nada más. Usted alcanza. Alcanza pero, con usted, alcanza, alcanza con usted. Solo. Si todos compartimos lo mismo, pero qué es tranquilo, no pasa nada. Está todo bien, está todo bien, ¿no? ¿Está todo bien? Bueno, bienvenido al sindicato, ¿eh? Lo quiero felicitar a usted, a su equipo de Pasar la Onda, por adherirse al sindicato Radio Comunicaciones, señor. Lo quiero felicitar porque... ¿Qué pasó, Cecildo? Me quedé así medio un principio de ACV. Pero estoy bien, estoy bien. Voy a tratar de sentarme. Tenemos preparado un desfibrilador ahí a mano porque... Es buena. Es buena, es buena, es buena. En el sindicato tenemos a dos de la hincha barra. Son dos barra brava de la Ferrere que te cagan a patadas en el suelo. Algo medio parecido a un desfibrilador. Hay una patada, es lo importante. Una patada bien puesta a un compañero. Voy a tratar de sentarme. Sí, sí, no, sí. No puedo sentarme, no puedo sentarme porque estoy muy, muy activo pensando en ideas para el sindicato. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, le pregunto, ¿cuántas radios somos las que estamos incluidas en el sindicato? Hasta el momento son 22.505 radios. 22.505. 22.505 y con ustedes serían 22.506. Ah, está bien. Sí, porque ya somos parte nosotros. Ustedes ya son de la familia de la radio. Ustedes son como el dial, el éter, como conectados en sí mismos. Son de la perfecto, patria entonces. Sindicalista. Ah, bueno, perfecto, perfecto. ¿Y cuáles son los beneficios que tenemos por acceder al sindicato? El primer beneficio que tenemos en el sindicato es el turismo. ¿Turismo? El turismo. Sí, ¿qué tenemos? Tienen lugares para vacacionar. Miren, los lugares que tenemos, ¿eh? Los lugares que tenemos. Los lugares que tenemos son como... Fíjame, me estamos bien sacudiendo todo de la mano. Los lugares que tenemos son muy buenos. Tenemos Necochea. Necochea. Necochea. Bien. Bariloche. Un hotel... Ahora le termino de contar. Bueno, sí, perdón, me apuro porque pasa que me emociono. Estamos, yo lo entiendo. Ser parte de un sindicato tan importante como que... Estamos todos emocionados. Yo lo entiendo porque a veces dentro del sindicato nos emocionamos de más y terminamos el 11-14. Bueno. ¿Y ahí qué hay? Sí, bueno. Necochea. Necochea. Bariloche y Catarata del Iguazú. Bien. Bien. Esas son las tres ofertas hoteleras que tiene el sindicato para ustedes. ¿Esas son las tres ofertas que tiene dentro del país? Dentro del país. Estamos viendo fuera del país, pero por el momento tenemos estas tres dentro del país. Ah, está bien. Todavía no hay afuera nada. No nos da los presupuestos, Brasil, pero... Uruguay, Paraguay, Bolivia. No hay mucha onda con los hermanos uruguayos y con los brasileños. No los quieren mucho. Ah, bueno, bueno. Lo ven a uno con una campera de cuero negra y dicen, este es sindicalista, y ahí empieza el tema y digan, decime, votate con un pibe y todas esas cosas. Claro, está bien. Sí, comprendo cómo es la situación. ¿Puedo ir al baño y volver? O... Quiero... Está bien. Bueno, no, Necochea, Bariloche y Catarata del Iguazú. ¿Cae el polvo del cielo? Sí, no sé, parece que es como una... Polvito. Bueno, sigamos adelante. Lo interesante del sindicato. Hay que revisar la pintura. Pero, ¿qué tiene con la ventana? No, que quizás dijo la pintura y quizás relacioné afuera, no me importa. No. Lo copado que tiene nuestro sindicato es que, porque estamos acostumbrados que el turismo siempre decía, bueno, vas, compras un paquete, viajás, hay excursiones, hotel, comida preparada, pero nosotros le dimos una vuelta de rosca. Claro, pues son tuerca. ¿Quién es el tuerca Gutiérrez? Yo. Y a todo le doy una tuerca. Entonces, ¿qué es? Usted no se va a ir a hoteles. Usted es a casa de afiliados del sindicato. Ah, casa de afiliados. Claro. Y usted tiene que también afiliar a gente, recibir a gente en su casa, también como vacaciones. Ah. Es buenísimo. Es medio... Es buenísimo. Porque de repente usted queda en Necochea. Quizá tarda 2-3 años la pensión en conseguir en Necochea, pero va y gratis. Claro, sí, sale y usted más recibe gente. Recibe sale gente barato, en su casa. No hay duda. ¿Usted dónde vive? ¿Yo? Sí, ¿dónde vive usted? Vivo en San Cristóbal. San Cristóbal, bueno, buen lugar para recibir turistas. No. ¿Le parece buena idea? Vivo en el Bajo Flores. Bajo Flores. más excelente lugar, porque estamos cerca de ahí, de hay muchos, no sé, le pido por favor que nuestros hermanos paraguayos y bolivianos tenemos mucho del sindicato. No, espere que no se puede fumar aquí adentro. No, no, está bien, yo estoy preparado para, porque siempre uno tiene que estar preparado para lo que viene después, ¿no? Así que, sí, de a dos, porque la presión del sindicato te lleva para adelante. Le va a quedar la voz. ¿Qué le parece? Como el Coco Basile. ¿Qué lugar adopta? Mire que después tiene que recibir, ya es parte del sindicato, no se puede tirar para atrás usted. No, no, está bien, está bien, está bien. No, bueno, está viviendo en Adrogué. Dígame, dígame si quieren Necochea, Bariloche o Cataratas del Iguazú. Dígame, por favor. Cataratas no conozco. No conoce, justo. Cataratas. Sí, Cataratas. Cataratas, tengo cataratas para 29 de julio del 2018. Listo, 20. Es de usted. Falta más de un año. No importa, es de usted. Y va a estar recibiendo a dos ucranianos la semana que viene en su casa, durante 15 días. Ah, el sindicato también está en Ucrania. También lo afilia. Sí, también está en Ucrania, unos negocios con uranio, cosas así, que no importa. Lo quiero felicitar, darle la bienvenida al sindicato de Radiodifusión y estar contentos, ¿no? Estar contentos porque cuando uno que hace radio, hizo radio mucho tiempo, ¿no? Y ver que el que hace, hice radio. Sí, ¿en qué radio estuvo? No, estuve en del 76 al 83, estuve en la Radio Nacional. Ah, 76 al 83, linda época, ¿no? Me imagino. ¿Qué pasaba? ¿Mucho rock nacional? Mucho, María, mucho. Había mucha libertad de expresión, que usted no lo crea. Claro, sí, me imagino. No, una libertad de expresión terrible. Por eso es que uno tiene que celebrar lo que es la democracia sindical, ¿no? Sí. Esta cosa de que podemos votar, sí, está nevando porque... Bueno, lo que podemos votar, ¿no? Y esto es lo interesante de todo esto, lo quiero felicitar de vuelta. Sí. Y ahora me voy porque me estoy, meto la mano y está tengo bien. Como muy poco tengo. Claro, no, está bien. ¿Qué estuvo limpiando en su casa? ¿Qué le pasó? ¿Qué trae? Las cenizas de la abuela. Gracias, ¿qué tiene? Ya se va, pero no, pero señor, se me está yendo el tuerca. ¡Tuerca! Se me fue el tuerca. Bueno. Seguimos con más Mundo Bullicio. Lo dejamos con un poquito de música. Yo voy a buscar al tuerca a ver qué es lo que está haciendo y ayudarlo, si quieren, en el baño. La única iglesia que ilumina es la que arde. felinos cósmicos. No, yo le voy a cerrar. ¿A dónde te dieron? No diré nada. ¿Qué le digo al doctor? Dile que chupe limón. Regresamos a Mundo Bullista, que no te distraigan, la edición número 142. Y como de costumbre, Nacho me da aire y yo estoy tomando agua. Para no perder la costumbre, pero ya te la dejo pasar y te dejo que te ahogues en vivo. Dicen que eso garpa. Porque vos sabés, vos sabés que hemos tomado cosas peores. Y sin ahogarnos. Y sin ahogarnos, ¿no? Son buenas épocas. Bueno, tenemos un saludito de la gente, Nacho. Mandemos saludos a la gente. Tengo mensajes acá. Hola, soy Laura de Las Canitas. ¿Podrían pasar despacito? A mi hija le encanta Muaki Muaki. No sé, señora, que estará escuchando, pero bueno. Hola, si Muaki que... Muaki. Sí, significa río a cama vieja. Es como besis. Ah, está bien, nuestro amén. Es como otro nexo del besis, ¿no? El segundo mensaje. Hola, sí, quería denunciar que hay casi 11 personas indocumentadas. Parece un mensaje importante, ¿eh? Sí, quería denunciar que hay casi 11 personas indocumentadas en el barrio de La Boca. Se los puede identificar fácil. Todos usan remera color y azul. Por favor, difundan. Kiki. ¿Color y azul? Sí, azul amarillo y oro. Sí, perdón, azul y oro quería leer. Mira, explicarle a ese que primero, si sabe que son personas indocumentadas, es porque anduvo pidiendo documentos. Y eso es tarea de la policía. Así que este debe ser un agente encubierto, ¿no? De River. Claro, un agente, no lo sabemos decís, de qué. Lo decís vos. Es policía. Lo decís vos. ¿Y puede decir que lo de River se son llama policías? Igual que nuestro Kiki, que está enfermo. Es raro. Es verdad, mirá. Es raro. ¿Qué le habrá agarrado? ¿Dolor? ¿Pérdida de punta? No. Se alejó de... Muy guau. Es una enfermedad. ¿Qué le habrá pasado? No sé. Pérdida de punta. Tuviste pelotando... Alejarse de campeonato. ¿Cómo se llama eso? Sí. Tuviste más rápido de lo que sacaron la plata desde el 2001. Pero... ¿Están más arandados los bosteros igual? No sé de qué están hablando. Igual se me hace que con Angelici de por medio todo va a tender a que van al Boca River y quizás gana San Lorenzo, poner. Está todo sí. Tan mal hecho que así como se daría todo en condiciones... normales, digamos, suponiendo que ganen todos, es posible que salga campeón Boca un día de semana. Así que fíjate con qué poca visión sí planificaron el campeonato. Van a cortar las calles y va a estar justificado. Ah, y ahí sí, ¿no? Todos al obelisco a festejar a claro, Boca. Ay, claro. Yo dije algo. Yo dije algo. ¿Y no? ¿Para cuándo Gendarmería reprimiendo a Bala de Plata ahí? Las de Boca plata, nunca ¿no? cortaron la calle. Fíjate, siempre festejaron arriba del techo de McDonald's que está enfrente de los obeliscos. Mira, menos mal que ibas a decir, se iba a decir, ¿en serio, boludo? Rompieron todo el centro la última vez que se juntaron, boludo. Bueno, y el tercer mensaje, hola, soy Ernesto de muy, muy lejano. Nah, jaja. La gente está muy mal, ¿eh? Soy uno de los Willy Wonka, jaja. Bueno, disculpen, ahora sí. ¿Sigue en pie lo de atentado contra la Basílica de Luján? No sé, chicos, hay gente mandando mensajes raros. Bueno, no sabemos, pero si me voy a... Infórmenos si nosotros llegamos primero que todo y tenemos la primicia. Y vamos, ¿no? Como... Te pagará Crónica. En un momento se pagaba la primicia, ¿no? De los no... Ahora hay WhatsApp, hay internet, ya. Se ahora cargó ya todo eso. Como te la vendo, difícil, como que ya no hay. Claro. No hay primicia. No hay primicia. Y por además, eso se inventan las noticias, ¿decís? Claro. La idea no importa. La idea es que vos te quedes mirando la tele. Después de la manera que ellos logren que vos te quedes mirando la tele, no importa. El tema es que vos mires para adelante, así que mires así. No, ahora tenés así. Que conformarte con que digan tu nombre de usuario de Twitter. ¡Esa! Claro, el usuario tal mandó tal foto del famoso en Palermo comiendo. ¡Wow! Con el amante. Bueno, nada. ¡Wow! Sos el periodista number one. Qué loco, qué bajo hemos caído, ¿no? Como sociedad, como parlamento administrativo. Ya se venden no por plata, sino porque te nombren. Tal ¿no? cual. Más bajo todavía. Es aparecer, es figurar y... Lo más loco es como las bandas. En cualquier parte del mundo, el dueño del bar le paga a la banda para que toque y en Argentina la banda tiene que pagar. Es algo medio parecido, así como que se aprovechan de vos. Sí, y después también convengamos que hay un poquito más de responsabilidad en las otras bandas del mundo, como que acá quizás hay medio de responsabilidad también parte de las bandas muchas veces, ¿no? Sí, también a veces... Muchas veces, que... sí, voy a tocar. Che, se enfermó uno de los que tira los cables. No vamos a poder estar tocando. Sí, y también la otra de las bandas, bueno, somos recombativos, pero con David Yuya, bueno, guardamos los ideales para después de terminar de tocar. Obvio. ¿Qué son los ideales? Bueno, gente que está al otro lado, hemos llegado al fin de Mundo Bullicio, que no te distraigan. Hemos tenido de todo, hemos hablado un poco sobre argentinos que estuvieron ahí a punta de avances tecnológicos que en todas partes del mundo fueron como observados con gran maravilla. Tuvimos gente argentina que estuvo en lo mismo, ¿no? También. Así que, bueno, los invito a que investiguen sobre el Dique San Roque, sobre Walt Disney y Molina Campo, sobre Favaloro, sobre gente que está bueno, ¿no? Saber, además de que tenemos a Rosas y a un montón de gente genocida que mató indios nada más, saber de otra gente que hizo cosas, ¿no? Así también estuvimos el personaje de Turca Gutiérrez, estuvimos Ezequiel hablando sobre Monsanto y la marcha de todos los 20, todos los 25, hasta que se vaya Monsanto. Cortita y al pie, se llama la organización. Y bueno, y estuvo el Cemento Rock de la mano de Nacho hablando de No te va a gustar. Lindo disquito, escúchalo y después hablamos. Escuchalo. Así te la dejo. Escuchalo. O sea, vos escuchalo. Si se engancha con Spotify y suena Spotify, dejalo sonar Spotify. peor si era. Bueno, Nanu, ¿algo para despedirnos? No, nada, bueno, que tengan buena semana. Y bueno, y deseo que sea tan tranquila como esta que pasó. Bien. Un argentino que dice que tuvo una semana tranquila. Bien, yo también no estuvo trabajando, no ha hecho nada, no, está de vacaciones por ahí. Si está embarazada. En cuanto a noticias me refería igual. Ah, está bien. No, entonces. Noticias no hay porque no le conviene a nadie que haya noticias. En realidad, claro, por ahí no me enteré yo. No, sí, no hay. Ahora la onda es hablar de Cubero, bueno, todos los. Volvió Tinelli. La cama de los famosos, ¿no? O sea, quién coge con quién, como si fuera un nene de cuarto grado, más o menos. Mirando, claro. Coge, mirá, es puto. Y así más o menos, ¿no? Volvió Tinelli, ya está. Ya como ya está. Que lo que puede ser. Una idea que puede llegar a, como que el país pueda llegar a crecer, como que llegar a pensar un pensamiento más allá de lo banal, ya se cayó. Yo creo que casi un 25% de todo lo que sale en la televisión es producto de Tinelli. Sea por lo que hace Tinelli o las réplicas que sacan de Tinelli, los comentarios. O los que se hacen famosos por estar lo de Tinelli. Claro. Porque yo este Fedeval no sabía querer hasta que apareció Tinelli, más o menos. Así que te queremos decir, a las 11. Sí, la verdad, Fedeval, Fedeval. las 11 provincias que están bajo el agua en Argentina, la desnutrición, la inseguridad, la falta de futuro del país, lo posponemos un poco más. Que son acá hasta fin de año, que son 6-7 meses, que termina Tinelli, volvemos a hablar después. Que tomamos vacaciones, no. Una paritaria de maestros. Ahí está. Hablamos 2 meses de lo que son las inundaciones hasta que vuelve Tinelli de nuevo. Es así, ¿no? Igual nada, ¿hace cuántos años que nos venimos sorprendiendo de toda la gente que ve Tinelli y todo lo de Tinelli? Como decimos, ¿quién ve Tinelli? No, nos indignamos. Lo ve un montón de gente. Pero se sigue viendo y por eso el flaco sigue existiendo también, ¿no? Sí, sí. Me mató la de Nacho, ¿no? Como te hizo el cronograma de cómo que, claro, cuándo vamos a discutir. Todo es en base a eso. Claro, vamos a discutir. La cantidad de programas satélites que hay también, que no son solamente del canal de él. Claro, o sea, que viven de lo que hace Tinelli. Sí, de los famosos y de, como decís vos, de quién se coge a quién y quién hizo quilombo con quién y habló mal de quién. Claro. Igual. Nada de talento, ¿no? Solamente ver la vida ajena, nada más. ¿Qué tiene que ver el talento con, con todo esto? Con un programa de baile. ¿Qué tiene que ver el talento ahí? Explícame. ¿Pero baile y talento, no? No. Ah, está bien, no importa. Bueno, gente que está al otro lado, hemos llegado al fin. Nanu, algo para decir, nos un vamos un beso a Kiki, que se mejore. Ahí está. Y bueno, buena semana para todos. Nos escuchamos en la repetición. Bueno, nos escuchamos el jueves en Pasá la Onda y el sábado en la repetición de Mundo Bullicio. Exactamente. Nacho. Eso mismo que está diciendo ella, la repetición sale el día sábado a partir de las 22 horas y Mundo Bullicio sale a partir de las 21 horas. Bueno, gente que está del otro... Sí, perdón, Nacho. Ibas a decir, justamente te agarré justo dando la información del viernes que la repetición de Mundo Bullicio. Claro, sí, justo. Sí, viernes, 21 horas. Ah, viernes, yo dije sábado recién. No, la repetición en la otra radio. Pero sí, no traje bien información porque todavía no está al aire la radio, pero ya. Ah, ay, chicos, bien, sacan información al aire sin estar hablada. Tenemos una radio en Merlo que va a empezar a retransmitir Mundo Bullicio. Ah, perfecto. Pensé que era ya partida ahora, por eso. No, ya estamos al tiro, es el próximo viernes, ya salimos al aire. Ah, ok, perfecto. Entonces así no dije nada. ¿El viernes a qué hora y dónde? entonces. Los voy a traer bien cerradita después. La información de todo, okay, para que sea más no sólido. No seas impaciente. Pero por favor. Pero sí o no, este viernes. Sí o no, este viernes. Tomá clonazepam. Clonazepam. Sí o no, dígame. No los vendas. Tomalo vos. No puedo. No los vendas, tomalo. Me tomo Nacho, un té de tilo. Nacho, ¿algo para decir y despedirnos? Nada más, que tengan una buena semana, que disfruten y... Después, el martes que viene, hablamos de todas las cosas que quedaron abajo de Tirelli esta semana. Bueno, gente, y le mandamos un abrazo muy grande a Kiki, que está del otro lado. A los que están escuchando, muchas gracias, a Ezequiel también. Y recordá que cuando escuches hablar de la grieta, acordate que todos se pusieron de acuerdo en subirse el sueldo. Chao, besis. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.